c'è tanta gente nell'oscurità. Alla solitudine nella città, tra le illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luce. C'è tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, c'è le illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. Y bien, continuamos aquí en estas jornadas de feminismo autónomo radiofónicas desde el estudio de Radio Bronca. Para todas quienes nos estén escuchando, vamos a contarles un poquito cuáles son las convocatorias para el día de hoy. Bueno, ya hemos comentado la de terrazas a las 7 de la tarde. En Alicante también hay una manifestación a las 7 y media de la tarde en la Plaza Carlos Otelo, con el lema que es no a los recortes en los derechos de igualdad, y convoca a la plataforma de feminista de Alicante. En Bilbao también hay otra concentración a la misma hora, a las 7:30, en la Plaza de la Arriaga. El lema es, bueno, no sé, está en vasco, no lo puedo leer. Murrizketak. Murrizketak, gorata, vera, bueno, no sé. A ver, ya lo podremos decir. Y convoca a la coordinadora del 8 de marzo. En Córdoba también a las 6:30 va a haber una concentración en el bulevar del Gran Capitán y una manifestación con uno de los lemas que es Nosotras Decidimos, y convoca también la coordinadora de asociaciones de mujeres de Córdoba. En el resto de lugares, por ejemplo en Donosti, a las 7:30 desde el bulevar también hay una manifestación que también se llama Bueno, me entrego así a pronunciar en euskera, que me perdonen toda la gente que me esté escuchando porque no tengo mucha idea. Pero bueno, eraldaketa feminita izagau da ezinbestean. En castellano la transformación será necesariamente feminista. Muy bien, y convoca Donoskako, coordinadora feminista de Donosti. En Gasteiz, a las 8:30 en la Plaza San Antón. Ni un paso atrás, también hay otra manifestación. En Granada, a las 6 de la tarde, en la Plaza Mariana Pineda. Únete al bloque crítico. Nada que celebrar, mucho por lo que luchar. Convocan grupos feministas del 15M. En Gran Canaria, también manifestación a las 7 de la tarde, en el Parque de San Telmo. En Huesca, manifestación a las 7:30 de la tarde, en la Plaza de Navarra. Con el lema Mujeres sin fronteras, ni un paso atrás, y convoca a la coordinadora del 8 de marzo. En Iruña, manifestación a las 8 de la noche en la Plaza Castillo. Bueno, nos pasamos directamente a la traducción y dice, sin nosotras no hay justicia social. Y convoca Andrea y Lunas Lilas. Sí. La Rioja, Mani a las 8, en la glorieta del doctor Zubía. Convoca la plataforma del 8 de marzo. En Madrid, manifestación a las 8 de la noche, en Plaza Jacinto Bernabente. Ni un paso atrás en nuestros derechos, ahora más que nunca, revolución feminista. Convoca a la Comisión Feminista del 8 de marzo. En Lérida, manifestación a las 7 de la tarde, en la Plaza de España. Recortes para los privilegiados patriarcales y no para las mujeres. Para los derechos de las mujeres. Bueno, estas son algunas de las convocatorias que hay. ¿Nos queda alguna? Sí, en Santander, ¿no? Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. Evidentemente, bueno, todas estas convocatorias están centradas como no en el marco del 8 de marzo, en el Día Internacional de Lucha, y no como un festejo, sino como un día de lucha, y evidentemente con todas las luchas y resistencias o las exigencias y reivindicaciones que se van llevando a cabo desde políticas feministas o desde una perspectiva feminista durante todo el año, ¿no? Por eso los lemas, ¿no?, como que engloban, son como lemas muy, no generales, sino que evidentemente queremos todo lo que nos toca de nuestra parte en el banquete de la vida, ¿no? Queremos las migas. Y es algo que se va repitiendo, ¿no?, en las convocatorias. Sevilla, en la Mani es a las 8, en la Plaza Nueva, y el lema es, frente al recorte de derechos, revolución feminista. En Valencia será a las 7:30, en el parterre. Bueno, ha escrito otra compañera, no sé muy bien dónde es, pero como también vamos a conectar con las feministas de Valencia, ellas también nos podrán comentar cómo será esta mani. Y el lema es insurrección feminista contra el ataque patriarcal. Y después no lo hemos dicho, pero también aquí en Barcelona, a las 7 de la tarde en Plaza Universitat, convoca creo que la plataforma del 8 de marzo, también será una manifestación, bueno, eso, a las 7 en Plaza Universitat. Que se rumorea que esta manifestación de este año pretende un poco romper la lógica que había estado funcionando hasta ahora de las manifestaciones unitarias de la plataforma y han intentado añadir pues un poco de formato nuevo que ya comentaremos. Cuando lo veamos, claro. Quería leer el texto de Madrid. Queríamos leer el texto de Madrid y lo estamos intentando localizar, pero bueno, de mientras nos pones una cortinilla musical. Vamos a pasar a leer el texto de una convocatoria de las feministas también de Madrid, que es el bloque de Sluk Walk, Madrid, bloque Zorra, 8 de marzo de 2012. Y dice así: tú también eres una zorra si estás leyendo esto. ¿Te has parado a pensar cada una de las cosas que te han enseñado para evitar llamar la atención, para que no te agredan? ¿Cuántas veces te han indicado en las calles, en las escuelas, en el trabajo, en casa, en los medios, cuál es tu sitio, qué debes hacer, cómo debes comportarte y que no te salgas de la norma? Hacer lo que nos da la gana no está permitido y menos tolerado. Cuando nos salimos de su orden social, machista, heteropatriarcal, capitalista y racista, agrego yo, recibimos el estigma y el castigo. Cuando desobedecemos es cuando nos llaman putas, zorras, golfas y guarras. Párate a pensar en el lenguaje cotidiano que utilizamos, la violencia simbólica que ese lenguaje legitima, el bombardeo de imágenes utilizando nuestro cuerpo como objeto para vender, para usar y tirar. Lo que hay detrás de una agresión es mucho más complejo y va más allá del agresor y de la víctima. Porque este sistema social tolera el machismo, con leyes que tratan delitos sexuales, como si fueran relaciones sexuales no consentidas, exentas de violencia y no directamente como agresiones violentas. Cuando se culpabiliza a las mujeres que han sido agredidas por su falta de cuidado o su forma de vestir o su actitud desafiante. Cuando no nos cuestionamos nuestros esquemas mentales y de gestión de los afectos, reproducimos roles, entrando a normalizar toda la violencia simbólica que hemos aprendido. Cuando nos separamos emocionalmente de las víctimas de violencia, porque en el fondo creamos la ficción, o sea, así que si tenemos cuidado no nos podrá pasar a nosotras. Cuando hacemos todo esto, silenciamos la violencia. El agresor no solo es el que agrede. Si la sociedad calla, también es cómplice. Nos han educado para obedecer, para callarnos, para ocultarnos. ¿Cuántos armarios tendremos que romper? No nos contaron que gran parte de las agresiones sexuales son ejecutadas por alguien que conoces, no por un desconocido. Nos educan para vestirnos con ropa femenina, pero luego nos dicen que no debemos ponernos minifalda o ropa provocadora para evitar ser agredidas. Da igual que lleves pantalones. Las agresiones nunca están justificadas. El que agrede se siente con el derecho de agredir. Ese es el verdadero problema. No son enfermos, son agresores. Tampoco nos contaron que gran parte de las agresiones se producen a la luz del día, en tu lugar de trabajo, por la calle, en casa. Que la violencia es una escalera que va desde la violencia verbal a la agresión física. El próximo 8 de marzo queremos invitarte al bloque de zorras, porque queremos decir no. Queremos decir que estamos hartas de no llamar a las cosas por su nombre. Queremos espacios seguros, las calles de noche y de día, el metro, las escuelas. Queremos relaciones sexuales libres, positivas y consensuadas. Exigimos nuestro derecho a ser libres, a vestirnos y a vivir como elijamos hacerlo. Estamos hartas de tanto machismo, lesbofobia, misoginia, homofobia y transfobia. No queremos más violencia. Si tocas a una, nos tocas a todas. Ninguna agresión sin respuesta. Me llamas zorra o puta cuando te digo que no quiero acostarme contigo. No quiero cambiar mi forma de vestir ni dejar de pasar por callejones. No quiero ser una fiel y dulce princesa. Entérate, llevar vestido no es una invitación, no voy a obedecer, no voy a dar explicaciones. Soy zorra porque no obedezco, soy zorra porque respondo, soy zorra porque soy libre, soy zorra porque soy feminista, soy zorra porque no me callo. Por mucho que te joda, mi no es un no. Check some.

Nadia, now I can hear you. Can you hear me? I hear you, yes. You hear me too? Yeah, I hear you. Yeah, I hear you very good. Okay, Nadia, hi. How are you? Hello. Hi, Theo. I'm fine. Thank you. We are on air now, like live, and we wanted to ask you, what are you preparing for this 8th of March? And if it's okay for you, we are going to make it like in short pieces, because we are going to translate it. Yes, yes, it's okay. Okay, then what are you... Wait, vamos a preguntarle a Nadia un poco qué están haciendo para este 8 de marzo aquí en Berlín. Bueno, aquí allí, en Berlín. Y eso, y a ver qué nos cuentan. So, Nadia, what are you preparing for this 8th of March? I am on my way to a demonstration today. It's the 8th of March demonstration in Berlin. And I'm on my way there with all my flatmates. And it's a women, lesbian, transgender demonstration. And the motto this year, one of the mottos is against the Ministry of Family Affairs. This is the demonstration will start because we are afraid that they are proposing some new policies against women's rights. And this is why we're going to start the demonstration there today. Okay, I'm going to translate now. Dice que está de camino hacia el 8 de marzo con sus compañeras de piso, que este 8 de marzo, bueno, como otros, organizan una manifestación para mujeres lesbianas y trans, y que este año el tema es un poco contra el Ministerio de Familia, porque tienen miedo de que vayan a hacer políticas que vayan contra los derechos de las mujeres. And are you preparing this since a long time? The demonstration, and it's not only a demonstration, but it's also a series of events. There were many things going on before, and there are also things that will continue after today, because our opinion is that every day is Women's Rights Day. So we were preparing since some months for this whole, for this whole series of events. And today is the demonstration, but we will have many other things too going on. Okay, I'm translating. Dice que no solo, o sea, que hoy es la manifestación, pero que otros días antes han ido pasando otras cosas y que después van a seguir pasando, porque un poco su forma de ver es que cada día es 8 de marzo, así que hoy es la manifestación, pero otros días van pasando otras cosas y van organizando otras cosas. What kind of things happened before or are going to happen after the demonstration? So after the demonstration, there will be a concert by two Riot Girls bands, and we have some lectures also with various topics about feminism and about the struggle for women and lesbian transgender rights. And there will be a party tomorrow evening, and there will be another rally tomorrow, which will be more like a kind of rally with more creative things. People can come in costumes and everything. Just to sum it up. Wow, lots of things. Dice que, I'm translating. Dice que van a hacer un concierto después de la mani, no sé si hoy o otro día, con dos bandas de Riot Girls, y después van a hacer otras cosas creativas así y otros eventos, que la verdad estaba un poco desconcentrado buscando un boli y no, pero bueno, un poco en general es esto. Okay, and I have another question that Sonia is writing for me to ask. Hi. The events would all be for women, lesbian, and transgender. So it's we want to create some kind of safe space. dice que todos estos eventos van a ser para mujeres lesbianas y trans que quieren crear un, de alguna forma, espacios seguros. And I have another question for you, and it's what kind of feminist work in general is going on in Berlin? Can you repeat this question? The question is what feminist work is going on in Berlin in general, or what kind of feminist work, you know, like different activist groups or something like this? So there are many, I think there are so many things going on in Berlin, and there is also the attempt to make a bridge between all these groups. This is why, for example, every month there is a meeting for all feminist activists, for all women, lesbian, and transgender. There's a meeting every month where we can come all together and share our projects and inform each other about the things that are going on. And this was also the platform for the organization of this demonstration today. So today it's organized by various groups. We try to address all the groups that exist in Berlin, all the feminist groups, for example, immigrants, women, or sex workers, or people who work in other fields and who are oppressed by capitalist structures. And just to sum it up, I think there are so many things right now going on. It's very, very interesting. Wow, yeah, it sounds like very, very interesting. I'm going to translate. Dice que hay un montón de grupos, bueno, lo traduzco un poco al revés de como ella lo ha ordenado, pero dice que hay un montón de grupos feministas, grupos de mujeres lesbianas y trans, de mujeres migrantes, de trabajadoras sexuales, de mujeres con distintas capacidades, etc., etc., etc., un montón, ahora funcionando en Berlín, y que se ha creado una plataforma que hace unos años que está creada, que es una asamblea de mujeres lesbianas y trans, feministas, autónomas, que un poco hace de puente entre estos grupos y que ha sido un poco la plataforma de organización de esta manifestación, ¿no? I'm going to ask the others if they have more questions. No? Okay, I think... I think we have a lot of information about what's going on now in Berlin. So do you want to explain us something more, Nadia? So one of the topics, do you hear me? What did you say? So you can hear me? Yeah, we can hear you, yeah. So there's also one of the topics of the demonstration of today is also against oppressing women and transgender through war. And our countries, you know, the European countries and the USA, they are in war against, for example, Afghanistan and Iraq. And they use our issue, they use our cause, they abuse this cause to go on war. And we want to say also that we want to reclaim feminism. It is our topic, and they cannot abuse this. So there's also like lots of anti-militaristic groups who will participate today in the demonstration. Okay, I'm translating. Dice que otro tema de la manifestación, otro de los temas que se trabajan es un poco quieren expresar también actuar contra la guerra opresiva que nuestros países europeos y Estados Unidos están llevando a cabo contra otros países como Afganistán o como Palestina, que es una guerra contra países en nombre de las mujeres o en parte como para defender los derechos de las mujeres y derechos feministas, entonces como un poco para reclamar nuestra propia voz, ¿no? Que somos nosotras quien podemos hablar, expresar y reclamar por nuestros derechos y no desde Europa y desde una visión androcéntrica, ¿no? Wow, I think it's a very important topic, this one and the other one as well. So I think you are doing a great work, Nadia, in Berlin. And maybe since I'm already on air, I could mention one other thing, because it's also supposed to be about international action on the Women's Day. Today in Palestine, there will be also many demonstrations, especially because there's one female prisoner. Her name is Hana Al-Salabi. She is in prison and she is on hunger strike against her prison conditions. And she is in prison without any charge, and her medical state is very critical, and the medical support is not so good. And the women in Palestine today will make a demonstration to show solidarity with her. Can you say again the name of this prisoner? Hana Al-Salabi. Okay, I'm going to translate this now. Dice que en Palestina, que aprovecha ya que está en el aire para contarnos un poco la situación política palestina con la que ella también tiene relación, y que en Palestina va a haber también hoy movilizaciones por el Día de las Mujeres, y que muchas movilizaciones van a ir dirigidas a mostrar solidaridad y apoyo con una prisionera política que está en huelga de hambre y su situación médica es un poco crítica y la asistencia médica no es buena, y que ella está en la cárcel sin, o sea, que no hay ningún cargo para que ella esté en la cárcel. Se llama Al-Salabi, no recuerdo el nombre. Hana Al-Salabi es una mujer palestina que lleva, bueno, la soltaron con esta entrega de prisioneros a cambio del Sodo Shalit, la han vuelto a detener y entonces está, digamos, con detención administrativa, es decir, sin cargos, que no conoce ni siquiera el propio abogado, y ha iniciado una huelga de hambre, siguiendo las huelgas de hambre que diferentes activistas políticos palestinos que han vuelto a ser detenidos han iniciado desde hace 2 meses. Y este es, digamos, el caso de la primera mujer palestina que está en huelga de hambre desde hace unos 20-22 días. Wow. Pues las movilizaciones ahí hoy van a ir así en solidaridad y apoyo a esta mujer activista. Okay, Nadia. Yes. Thank you for explaining all these things. You want to say more things? You are still on the air. Well, thank you a lot. I hope I could help you, and I wish you a very, very, very powerful Women's Day today. And every day is a day for struggling for our rights. And I hope you will have a good day in Barcelona too. And I'm sending lots of solidarity. Nadia. Here, Sonia. Come back home when you want. Come to Barcelona to visit us. Sorry? Nadia? Sonia was saying to you that thank you for explaining all this, and that come to Barcelona soon to visit us, and you can come whenever you want, you know it. Can you hear me? Oh, the network is getting worse, I'm afraid. I don't really hear you. Okay, then we are going to write you an email explaining this. Thank you very much, very much, very much. We send you a lot of solidarity, and we are going to write you explaining what we have done here, because it has been nice as well and powerful. And yeah, we will explain you. Bye, Nadia, and thank you very much. Thank you a lot, and bye-bye. Thank you.

¿Nos escuchas? Sí, sí. Pues hola, te estamos llamando de aquí de Radio Bronca en una misión con Contrabanda para alrededor del 8 de marzo de unas jornadas de acción feminista, como te hemos comentado antes. Y bueno, está, para las oyentes estamos llamando a Valencia. A Cris, si nos quieres, si te apetece comentarnos un poco qué se está cociendo en Valencia para hoy. Pues mira, os cuento. Desde la Comisión Transfeminista, que es la comisión que surgió desde Acampada Valencia, la plaza 15 de mayo, pues hemos pensado que queríamos desvincularnos un poco de la manifestación oficial que organizada por la plataforma feminista, porque veíamos que tras leer el manifiesto pues nos parecía que se quedaba algo corto y faltaban algunos puntos por desarrollar. Entonces nosotras hemos creado un bloque crítico para esta tarde y hemos elaborado también nuestro propio manifiesto transfeminista. Entonces, en el manifiesto de nuestro, pues a diferencia del oficial, queremos cuestionar, pues por ejemplo, el tema de las reivindicaciones feministas, pero que vienen desde el poder, pues por ejemplo las institucionalizaciones de muchos grupos feministas. También cuestionamos pues también la institucionalización de los del movimiento obrero, pues en forma de sindicatos verticales y dependientes del sistema. Nosotras evidentemente queremos visibilizar pues todos los espacios que siguen siendo marginales, entre comillas, pues eso, todo lo que son colectivos como mujeres migrantes, trabajadoras y trabajadores del sexo, disidentes sexuales, ya sea boyeras, maricas, personas trans, inter, pues un poco eso, todo lo que nosotras consideramos que en la manifestación principal no se toca mucho. Además, nosotras, ellos hablan como en contra del patriarcado, pero nosotras ampliamos, es en contra del heteropatriarcado capitalista. Entonces es un poco desarrollar cosas que nos parece que se quedan un poco light. Y un poco lleváis un tiempito de trabajo, habéis hecho, o sea, os sumasteis a partir de la acampada, pero ¿qué temas, tocáis todos estos temas habitualmente? Un poco si nos cuentas vuestro curro así previo al 8 de marzo, con el que continuaréis después. Sí, sí, claro, no, nuestra idea es, nosotros ya te digo, la Comisión Transfeminista existe desde el 15 de mayo prácticamente. Surgió en la plaza pues viendo que las propuestas que surgían de la plaza les faltaba siempre una perspectiva de género, pues nosotras pensamos que era necesario crear un espacio para la acción y la reflexión feminista dentro del movimiento. Y bien, nos hemos ido reuniendo ahí en la plaza, luego ya pues después del verano, cuando ya se disolvió la gente de la plaza, que ya se formaron las asambleas de barrios. Entonces nosotras, hay un barrio en el que lo que es la Comisión Transfeminista es la que más activa está, que es el barrio de Benimaclet, aquí en Valencia. Entonces nos reunimos todos los jueves en un centro social ocupado y vamos pues eso, creando proyectos y propuestas. Y hasta ahora pues hemos hecho alguna cosita. Hoy, lo de hoy va a ser una cosa bastante importante, creemos que se nos va a unir bastante gente. Para final de mes, aún no tenemos una fecha exacta, pero nos gustaría que fuera el sábado 31 de marzo. Queremos también realizar un toma a la noche, vamos a reivindicar el espacio de la noche para, pues eso, que salgamos las mujeres sin miedo y de forma lúdica. Intentaremos hacer pues un recorrido por zona de bares, pues con musiqueta y repartiendo pues notitas o flyers a gente, pues eso, a los hombres, haciéndoles ver que lo que ellos llaman piropos y cosas de estas, pues para nosotras es una agresión más, como mujeres que somos, y eso, un poco ocupar la noche. Y luego también, pues de cara a un futuro un poquito más lejano, pues más a medio largo plazo, pues eso, queremos hacer talleres, sobre talleres también, pues el de feminismo desde la base, o sea, para principiantes también, hacer talleres en institutos sobre violencia de género, pues un poquito cositas de esas, sí, pero estamos moviéndonos bastante. Qué bien, cuántas cosas. Y ¿tenéis la sensación de que esto surge a partir del movimiento 15M o antes del movimiento 15M ya se iban ahí confluyendo pequeños grupos o ni tan pequeños, así células feministas, transfeministas, así, si te apetece contarnos un poco? Sí, fue así, porque realmente coincidimos mucha gente en la plaza y algunas nos conocíamos de antes, otras no. Y sí que fue, yo creo que fue como muy natural el juntarnos y darnos cuenta, pues lo que te he dicho antes, que veíamos que faltaba perspectiva de género en las propuestas de los compañeros y compañeras del resto de las comisiones. Entonces fue cuando nos planteamos que era necesario formar un grupo o una comisión más que fuera feminista. Y de hecho, en principio, nuestra comisión se llamó de género, pero luego ya estuvimos planteándonos llamarla transfeminista por el tema de que para nosotros el transfeminismo pues es transfronterizo, transformador, transgénero, transexual, transversal, vamos, todos los trans, que es muy abierto y muy amplio el feminismo. Y entonces un poco habéis planteado un bloque crítico, llevaréis pancarta y tal, o vais con vuestro manifiesto por delante. Sí, y así. Te digo, hemos sacado manifiesto propio, hemos hecho cartel, bastante difusión aquí en la ciudad de Valencia, vamos a llevar un par de pancartas y de hecho además también para que sea, aparte de reivindicativo, también un poco más lúdico, pues en el cartel proponemos que la gente que se una pues se vista pues con su mejor traje de puta. Vamos, porque nosotras decimos que somos putas, somos bolleras, somos precarias, somos migrantes, pues todo lo que el sistema intenta aplastar. Pues bueno. Entonces esperamos que esta tarde pues la gente que se nos una pues queremos ir también con instrumentos, con algún grupo de batucada y eso. Y yo en principio tengo pensado pues eso, ir con un bigotillo y luego una boa de plumas, muy muy transputa yo. Bueno, pues Cris, alguna cosa. Esa es la idea y luego no sé, espero que se nos junta bastante gente. ¿Alguna cosilla más así del curro que hacéis? ¿Alguna convocatoria o algún espacio donde la gente pueda consultar lo que hacéis? Si nos quieres decir así antes sí, de cerrar. Voy a dar la dirección de nuestro blog. Mira, tengo que mirarlo. Es transfeminismosvlc, todo junto, transfeminismosvlc.blogspot.com. Ahí, hasta ahora ha estado un poquito paradito, pero ahora vamos a ver si lo activamos otra vez con todos los proyectos que tenemos en marcha. Ahí también podéis leer el manifiesto completo. Y en Facebook también tenemos nuestra página, que es Transfeminismes Valencia. Valencia. Pues ahora que la gente ya puede localizar. Y, nada, y en principio, pues eso, la gente que cuando ve las que estén aquí en Valencia, pues que se unan a nosotras esta tarde y si quieren también conocernos más, todos los jueves a partir de las 8:30, 9 nos reunimos en un centro social que se llama El Nido, está en Benimaclet. Y las que estéis de fuera, pues eso, si os interesa mirar nuestro blog, nuestra página en Facebook. Y si venís aquí a Valencia, pues bueno, bienvenidas seáis y a ver si nos ponemos en contacto. Muy bien, pues la convocatoria es a las 7:15 en el kiosco del Parterre, veo por aquí. Sí, señora, sí. Es que la manifestación general parte de ahí, entonces normalmente todos los grupos y nos vamos reuniendo pues ahí mismo en el Parterre, es un espacio bastante amplio. Nosotras, como vamos a llevar nuestra propia pancarta, pues la gente nos identificará espero que pronto, rápidamente, y ahí saldremos con todo el la manifestación, pero con nuestras pancartas propias y nuestra batucada propia y nuestros lemas propios. Muy bien, pues muchas gracias, Cris, y nos vemos o nos oímos por ahí. Que muchas gracias y, oye, que os lo paséis muy bien esta tarde, que vaya muy bien y que le peguéis un poquito de caña. Seguro que sí. Oye, muchísimas gracias a vosotras por contactar con las mujeres de Valencia. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Sonrisa de artista de Televisa. Sí, me voy a suicidar. No tengo la jeta de artista de TV Azteca. Haga lo que haga, me va de la fregada. Para que triunfen mis canciones, me faltan silicones. Un metro de altura y un cuerpo de escultura. Para que digan que mi música es cultura. Si fuera privilegiada, cantaría puras baladas que hablarían del amor, no de historias urbanas. Pero estoy tan frustrada que solo me inspiran puras tarugadas. Yo no puedo ser una güera, fuera, fuera de la vista, fuera, fuera, fuera de la vista, fuera, fuera, fuera de la vista, fuera, fuera, fuera de la vista. Nunca voy a ser modelo de revista, nunca voy a ser mi belleza Univisión. Conmigo Luis Miguel. La tierra.